Bueno, ahora estamos con Ada Huentecol, madre de Brandon Hernández Huentecol, el niño que fue baleado por el sargento segundo Cristian Rivera, quien hoy día debería haber sido formalizado en el tribunal de Cuyipulli. La mía nada, cuéntenos cómo resultó todo hoy día en la mañana. Escucha, no esperamos lo que tenía que haber pasado con la mía. Este carabinero es rabia más que nada de que ya llevamos un año y no haya formalización y que este carabinero no se haya presentado. Impotencia de que los fiscales no hagan su trabajo como profesionales y de que yo personalmente no pueda hacer más allá de que ellos tienen todo el poder y la autoridad y ellos tenían que haber notificado o haber insistido o haber investigado en donde se mantiene este carabinero, porque como está siendo investigado y cambia de domicilio rápidamente, no está en un solo lado. ¿Y él no fue notificado entonces? No, eso es lo que nos dijeron acá, no fue notificado como cambiaba de domicilio. Y por eso él no se presentó y por eso no ocurrió la formalización. Sí, así fue. ¿Y para cuándo se trasladó la formalización? Ahora la cambiaron para el 12 de diciembre, a las 10 de la mañana acá en el Tribunal de Coyipulli, nuevamente. Nuevamente. Esperemos que él se haga presente, de lo contrario se va detenido directamente. ¿Ah, sí? Situación que tenía que haberse hecho desde el principio de lo que le hizo a mi hijo. ¿Y cómo está Brandon Lamián? Bueno, ahí con algo desmotivado por ese carabinero que no se presentó y... Bueno, hay que seguir adelante, Lamián, y no... Que esto no nos deje en casa y no les quite la fuerza. Sí, no achaque la mía. Vamos a seguir adelante nomás y que yo personalmente tenga paciencia para seguir avanzando y que este proceso se lleve luego a juicio, pues al final de juicio. Feliz la mía. Muchas gracias, la mía, nada, mucha fuerza y esperamos que para el 12 entonces se presente o si no, en realidad él lo tomen detenido como debería haber sido desde un principio. Sí, la mía. Gracias, la mía. Ya, la mía. Chao, tu madre, la mía. Creo que ya.